Ponerse a pensar mañana que habrá, a veces asusta. Uno busca más, quiere mucho más de lo que le gusta. Y la vida es tan compleja en sí que a veces disgusta. Tener que seguir un camino gris que a nadie le gusta. Ponerse a pensar cómo ser feliz, yo sé que preocupa. A mí me pasó, yo agonicé solo por mi culpa. No quise entender que la vida es a veces injusta y viví el error de no combatir mis cosas absurdas. Ponerse a pensar mañana que habrá, hoy lo pienso sin duda. Ya vencí el temor y lo que hago hoy, mañana me ayuda. Hoy soy más audaz, vivo en la razón y tú me disfrutas. Y puedo gritar que ponerse a pensar mañana que habrá, ya no me preocupa. Mañana que habrá, ya no me preocupo.